toro era prieto y moro y tenía los cuernos gachos porque se los agacharon y decía que era muy macho. Por nombre le decían Chivo, pero toro se llamaba. Tenía las orejas grandes que hasta el suelo le arrastraban. Toro, toro, toro, toro se llamaba. Pero le cambiaron nombre y Pemamey se le quedaba. Toro, toro, toro, toro se llamaba. Pero le cambiaron nombre y Pemamey se le quedaba. La vaquilla colorada en su mente la traía, rondando por los corrales navegaba noche y día. Hornaba los paredones con la cola levantada, se echaba la tierra al lomo y de gusto se abramaba. Toro, toro, toro, toro se llamaba. Pero le cambiaron nombre y de Mamey se le quedaba. Toro, toro, toro, toro se llamaba. Pero le cambiaron nombre y de Mamey se le quedaba. Pero le cambiaron nombre y de Mamey se le quedaba. Toro, toro, toro, toro se llamaba. Pero le cambiaron nombre y de Mamey.